15 Seminario de Solidaridad Política. Como veis en la pantalla, como podéis sospechar en la pantalla, el carcayú es un mamífero carnívoro muy feroz y de fuerza desproporcionada que puede matar a presas mucho mayores que él. El carcayú sigue la pista a su víctima y siempre ataca por sorpresa, pero además también roba las presas capturadas por otros carnívoros y se aprovecha del trabajo de ellos. Estas líneas, aunque parezca mentira, pues van a marcar parte de la charla de hoy, de la sesión de hoy. Pues en infinitas sesiones durante 15 años hemos hablado de ejemplos, hemos conocido conflictos que dan ejemplo al tema del que vamos a tratar hoy. Y esos conflictos eran protagonizados, o son, y van a seguir siendo, protagonizados por compañeros y compañeras que luchan en todas partes del mundo. Pero la sesión de hoy se dedica, o así hemos querido orientarla, ¿no?, a dotar un poco de un discurso, de un análisis o de un relato al contexto de todas esas luchas. Y para eso la metáfora del carcayú, pues a nosotros nos parecía sugerente. Y a nuestros invitados, por lo visto, también, ¿no? Por eso, pues podemos decir que es una alegría para quienes organizamos el seminario contar hoy con, lo voy a presentar así porque además estamos en el Paraninfo, merece la pena, con los dos primeros científicos sociales de la historia que han construido un análisis político sobre la criminalidad de Estado y del mercado, partiendo de Félix Rodríguez de la Fuente y acabando en Walter Benjamin, que no es poco, ¿no?, enlazar las dos cosas. Empezando con el animalario, con la zoología, y acabando con la crítica a la violencia o eso del estado de excepción permanente en el que viven las víctimas del carcayú, ¿no? La Celestina de nuestros dos invitados de hoy, por cosas del destino, es Mariano Rajoy. Ellos ya al final de la charla le darán sentido a esto que estoy diciendo. Y su canción, toda pareja tiene una canción preferida, ¿no? Pues su canción es la de los hilillos de plastilina, estos del Prestige. Los que tengan menos de 30 años, parece mentira, pero no se acordarán probablemente muy bien de todo eso. Probablemente al final de la charla utilizarán ese episodio como ejemplo de todo lo que se va a hablar. Y Ignasi Bernat viene de la Universidad de Girona, pero bueno, es algo para poner entre paréntesis en el cartel, ¿no? Más que eso, la cuestión es que estudia y trabaja cuestiones relativas a la criminalidad de Estado, a la criminalidad estatal corporativa, y principalmente estudia y trabaja, ¿no?, se puede decir, desde el movimiento social, ¿no?, desde diferentes batallas de base. Y David White, pues algo parecido, pero en Liverpool, Gran Bretaña. Él es escocés, pero enseña en la Universidad de Liverpool y en un área muy similar y en contacto y colaboración principalmente con organizaciones sindicales en el ámbito laboral y con colectivos cuyo trabajo se centra en la denuncia de los crímenes de las empresas. Entonces, eso, para acabar y dar paso a Ignasi, creo, primero, si hablamos de un gobierno económico global, lo que vamos a intentar hacer hoy, lo que se va a intentar hacer hoy, pues es algo así como la autopsia de un organismo podrido, o como decía Dave esta mañana, bien que el organismo esté podrido, pero es la autopsia de un zombi que tiene muy buena salud, ¿no?, de un sistema que se podría definir así. Así que nada, le doy la palabra a Ignasi. Ah, primero Dave, vale, a Dave. Y ya esto ya es cosa suya. Gracias. Es un honor para mí, y muchas gracias especialmente a ASI, al colectivo organizador. Es un honor para mí hacer parte del seminario y estar en Zaragoza para ello. talk about Kakadu and this thing here, because I think, as Danny started to say, it's a useful metaphor, and the metaphor or the point of departure, and we won't, at some point we'll leave the Kakadu, the Kakadu on the mountain, but it's a useful metaphor to think about the predatory nature of the corporation. Vamos a usar la metáfora del carcayú porque es una buena metáfora para hablar de la condición depredadora de, del sistema corporativo. One thing we know about El Carcayú is that it's threatened now by a crisis of climate change, global warming, and because of this, it's going up to the top of the mountain to seek other ways of finding some predatory gains. That's the first thing. Una cosa que sabemos del carcayú es que por causa del calentamiento global y la crisis ecológica que ello provoca, se está viendo forzado a subir más arriba en las montañas para buscar sus presas más arriba. Sí, esa metáfora lo es de un concepto con el que quizá algunos estaréis familiarizadas, que es el concepto de acumulación por desposesión. Es decir, el paralelo de esa metáfora es que a menudo las corporaciones se ven forzadas a ir más allá para buscar a sus presas, que no son otra cosa que la masa de trabajadores precarios de los bordes de Europa o de las afueras de Europa. El Carcayú es un oportunista. Scavenger, it feeds on the prey of other animals. It feeds in this kind of parasitical way, and similarly the corporation feeds on the debris of capitalism, especially the vulnerability of the masses rejected by oppressive states, left behind by oppressive states, and bigger animals around the world. La segunda, que el carcayú es un depredador oportunista que, como dijimos antes, se aprovecha de las presas que otros depredadores dejan a la intemperie. El lado de esa metáfora es que aquellos estados opresores, se están definiendo estados opresores, tal cual, no estamos haciendo diferencia, y las poblaciones que sufren las consecuencias de ciertas políticas se convierten en las presas perfectas para la explotación del carcayú. So, and as Danny said in the introduction, also the carcayú is capable of defeating larger animals. So, the corporation is capable of defeating larger interests, defined through the public sphere, perhaps, more general public interest in pursuit of its own interests. Y como se dijo en la introducción, también es capaz de someter animales mucho más grandes que él, en la medida que las corporaciones, pues muchas veces hacen eso, condicionar y someter, o hacer que las políticas públicas se sometan a sus intereses. So that's our framework, and that's the. And for the moment, we leave the framework behind, except to say that we are interested in really the reality of the corporate power and the relationship between the state and corporations within a concept of law that Ignacio is going to explain. Estos son los tres. Estos eran los tres puntos o los tres símiles a partir de los cuales se podía hablar de esa criminalidad de las corporaciones, de esa relación entre la criminalidad de las corporaciones, porque decir corporaciones criminales parece que estás diferenciando entre unas y otras, nota del traductor. Y en base a eso vamos a hablar de ese orden legal, ¿no? De ese orden legal que habilita todo eso, y es Ignacio el que va a presentar ahora 10 minutos. Vale. Pues también, siguiendo con las metáforas del póster y del cartel, pues me gustaría empezar con la cita de Benjamin del póster, de en la medida que hacer leyes es hacer el poder, hacer leyes es también un acto inmediato de violencia, ¿no? Entonces, bueno, esto nos remitía como al concepto de violencia de Benjamin, que él divide en dos partes, ¿no? Divide el concepto de violencia respecto al derecho, respecto a las normas, la creación de normas, ¿no? Y dice Benjamin que la primera función de la violencia es crear derecho, ¿no? Es decir, que el derecho se crea a través de la violencia. La violencia, ¿no?, crea las normas jurídicas, ¿no? Y nos pone Benjamin un ejemplo no sé si muy claro, luego volveremos sobre eso, que dice que en los sistemas jurídicos de la antigüedad se imponía la pena de muerte contra la pena, se imponía la pena de muerte contra los delitos, por los delitos contra la propiedad, ¿no? Dice, el objetivo de eso no era castigar un crimen, sino que el objetivo de eso era crear derecho, ¿no? Establecer una nueva norma que a partir de entonces se imponía y que creaba un nuevo orden social, ¿no? Entonces, el derecho no es solo Estado de Derecho, sino que es, desde la perspectiva de Benjamin, el Estado de la violencia, ¿no? Es decir, el Estado de Derecho se convierte en el Estado de la violencia. Esa es la primera idea de Benjamin. La segunda idea de Benjamin dice que la violencia respecto al derecho, su segunda función es preservar el derecho, es decir, preservar el orden social existente, ¿no? Es decir, mantener relaciones sociales desiguales a través del derecho. Y el ejemplo claro aquí sería muy sencillo, es el sistema penal como funciona hoy, ¿no? Las prisiones, los tribunales, las prisiones como la forma de castigo por excelencia, los tribunales y la policía, ¿no? Conformarían esa parte del sistema penal que es la encargada de preservar el orden social a través de la violencia. Es decir, la violencia reproduce el estado de violencia, ¿no? Es decir, que es violento, ¿no? Entonces, eso nos sirve para empezar a pensar en la criminalidad de los poderosos, ¿no? Supuestamente, lo que nos está diciendo Benjamin es que la violencia sirve para preservar el orden social y una parte, me sumí un poco, pero disculpad, Benjamin nos está diciendo que la violencia sirve para preservar el orden social, pero el sistema penal que cumple esa función parece ser que no la cumple respecto a los crímenes de los poderosos, ¿no? Es difícil, si tenemos alguna imagen concreta, viendo a Blesa, a Bárcenas, pero es una imagen realmente excepcional y muchas veces acaban en indultos, ¿no? Entonces, necesitamos emplear otro discurso, otra forma de entender esta criminalidad de los poderosos, que para eso nos sirven los crímenes del Estado-corporación, ¿vale? Desde aquí vamos a intentar pensar desde el concepto de Estado-corporación. ¿Por qué? Porque estas dos instituciones que condensan el poder político, el Estado, ¿no? Poder constituido, violencia institucionalizada, y por el otro, la corporación, ¿no? La forma jurídica de rentabilizar, de valorizar el capital, ¿no? Pues cuando actúan coordinadamente, producen pues muchos o producen gran volumen de daño social, ¿no? Una victimización colectiva a gran escala. Entonces, lo que queremos intentar es empezar a pensar desde esta lógica de cómo el Estado y la corporación actúan conjuntamente. Y llega un punto que hoy en día, ¿no? Nos dicen nuestros gobernantes que los intereses de las corporaciones, que el crecimiento económico, que su beneficio, que asegurar el mercado, forman parte del interés nacional, ¿no? Ha llegado hasta ese punto que nuestros gobiernos abiertamente nos dicen que son business friendly, ¿no? ¿Qué está implícitamente detrás de lo del business friendly? Bueno, siendo un poco malvados, diríamos que enemigos de las personas, ¿no? O sea, el lado, la cara B del business friendly es enemigos de las personas, y la actuación del Estado corporación, pues continuamente y cada vez más en el modo de acumulación neoliberal, va en detrimento de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues, desde esta cita de Benjamin queríamos empezar a pensar en el Estado corporación. So we have to understand violence then as the normal outcome of the normal administrative apparatuses of the state. Empezamos entendiendo la violencia entonces como el estado normal y el resultado normal del operar de la administración. But also the way that the relationship between states and corporations work. Y eso pero también eso se potencia por la relación entre Estado y corporaciones. But we're going to go a little bit beyond this concept of Benjamin. Just push the concept a little bit further here, because very often one of the biggest mistakes of the scholarship in sociology, legal studies, is to conceptualize regulation as controlling, as the state controlling individuals or private interests. Pero vamos a ir un poco más allá, es necesario ir un poco más allá, porque normalmente en el imaginario de las teorías de quienes hablan de esto, pues se piensa en el concepto de regulación, de hacer la ley, como sinónimo de control de lo que ocurre, incluida las empresas y su actividad. Pero, of course, the state is not just repressive, it's not just controlling, it's not just imposing some kind of very clear framework or punitive framework upon individuals or organizations. Pero por supuesto, la actividad del Estado no consiste solo en ese control ni en esa creación de un marco de sujeción o de castigo potencial de lo que hacen las personas o las empresas. Regulation is productive, it produces things, right? Positively produces outcomes, all kinds of outcomes. Hacer las leyes no solo controla, produce cosas. So Gramsci, talking about the state, he distinguished between the ethical state and the police, the state as policeman, or the night watchman state. So on one hand, the ethical state, which is productive, produces a range of outcomes, including welfare outcomes, as well as different market outcomes, and the repressive arm of the state as policeman, what maybe theorists like Clancy's call the repressive apparatus. Yeah, resumo un poco porque ha habido redundancia. El Gramsci, por ejemplo, dividía las funciones del Estado entre su dimensión ética o su dimensión productiva y la otra dimensión, la del policía, la del Estado policía, la del control. The mistake of only thinking about regulation as punitive, controlling, negative, restrictive, the mistake of thinking this way is that it makes us blind to understanding regulation as the basis of accumulation. Sí, y el error de pensar en esa creación de leyes, en esa función del Estado como policía, es olvidarse de la función principal a este respecto, que es la función del Estado como favorecedor del proceso de acumulación de capital. Even when regulation looks very, very punitive, at its most punitive, it's always connected to reproducing the regime of accumulation. Incluso cuando esa regulación, esa sobreproducción de regulación parece que está controlando a las empresas y parece muy punitiva y muy controladora, está continuamente favoreciendo ese régimen de acumulación, esa acumulación permanente. Y voy a poner un ejemplo. There's a factory very near where I live. In fact, from the top of the hill near my house, I can see the chimney. It stopped now in 2012, but it was run by a Portuguese company called Sonai. Una fábrica en Liverpool la que yo podía ver desde el tejado de mi casa, que cerró en 2012, pero bueno, ese es el ejemplo que voy a poner. Es una fábrica de una empresa portuguesa llamada Sonae. Sonae is a killer corporation. Sonae es una corporación asesina. I'm not saying that for effect, I'm saying that as a social scientist, it's empirically defensible because right now there are lawyers preparing the biggest class action against any company for environmental damage against Sonae. No lo estoy diciendo como no es una opinión, esto lo estoy diciendo como sociólogo, lo estoy diciendo por los hechos consumados, lo estoy diciendo porque actualmente se está preparando la demanda más llámale potente de la historia, jurídicamente hablando, contra esa empresa por daños contra el medio ambiente. Which local people has claimed has led to numerous deaths by cancer. But also, they have a record inside the factory of injuring and killing workers. They've killed 3 workers. Su actividad durante unos años provocó muchos casos entre la población de muertes por cáncer, pero también dentro de la propia fábrica la empresa asesinó a 3 trabajadores. But this was known to the authorities. This was known to the regulators, and the Sonai factory was. I mean, it was established in 2000 with big subsidy from the European Union and from the local states, so it was seen as this paradigm example of regeneration. De principio, el marco en el que trabajaba, pues se define como ese marco de hermandad estatal corporativa. Trabajaba con subvenciones de la Unión Europea, subvenciones estatales, etc. But very quickly, the authorities realized there were serious problems, and ultimately, between 2000 and 2007, there were six successful convictions of the company, 4 for environmental offenses and 2 for health and safety against workplace offenses. And there were 30 administrative notices imposed by the regulators. So 6 prosecutions, 30 notices in 7 years. The authorities were really imposing punitive regulation like no other factory I've ever seen in the UK. Durante 7 años, entre 2000 y 2007, digamos que la administración tuvo que intervenir con 6 procesos judiciales y 30 administrativos contra la empresa, que era algo que jamás se había visto antes a ese nivel But the authorities never once said they would threaten, never once threatened to close the plant and finish the operation. Pero en cualquier caso, a pesar de todos los procesos, la administración nunca amenazó con el cierre de la planta. In 2010, two workers were killed in the plant. En 2010, dos trabajadores fueron muertos en la planta. In 2011, one more worker was killed. En 2011, otro más. In 2011, the local community initiated this class action. La comunidad inició ese proceso legal. In the same year, I was threatened with legal action from the company for calling them a repeat offender, a habitual criminal. A mí mismo la compañía me denunció por utilizar los términos empresa criminal. But at no time was there ever any threat to close the factory. Then in 2012, the factory closed, citing commercial reasons. Y pese a, bueno, y mientras durante todo ese proceso, insisto, no hubo ninguna amenaza administrativa para cerrar la planta, pero en 2012 acabó cerrando la planta por razones de comerciales. So the point for me is that this was regulation at its most punitive, being visited by the state on a corporation, but yet the regime of accumulation was tolerated. This was regulatory tolerance. El desarrollo de este caso al final da un ejemplo de cómo esa hiperregulación lo que acaba es tolerando, generando un régimen de tolerancia para ese proceso de acumulación de capital y relativamente impune para la empresa. So even in this moment, the state is supporting the institutional arrangements of accumulation. Incluso en ese momento de apariencia de mayor reacción punitiva, la función del Estado seguía siendo favorecer y tolerar ese proceso de acumulación de beneficios. Yeah. And this is across. We could talk about any industry. I want to very briefly talk about hydrocarbon production. So never does regulation ever seriously interrupt the machinery of production and consumption. Podríamos hablar obviamente de cualquier otro caso, de cualquier otra fábrica, de cualquier otro sector. El resumen es que en ningún caso la función de esa regulación es obstaculizar para nada todo ese proceso de generación de consumo y, o sea, de producción y consumo. So the production of hydrocarbons and the consequences we'll hear about in a moment, the production of hydrocarbons are only ever regulated or controlled at the end point, so emissions, carbon emissions are with one exception, and that, you know, there was a discussion with Rafael Correa in Ecuador, talked about the Western governments. Give us money, we will keep it in the ground, but that was never serious. It's the only time where there's been a discussion of hydrocarbon production regulation that could disrupt production seriously. Sí, podríamos decir emisiones de carbono, ¿no? En otro ejemplo, en el caso de las emisiones de carbono y a nivel global, ahí se da otro ejemplo muy muy claro, porque en ningún caso ese control o esas regulaciones nunca van al punto de producción, no al punto de origen, sino que en cualquier caso se dedican a observar o a regular los efectos colaterales producidos por el punto final del proceso. Un caso de excepción podría haber sido la iniciativa de Yasuní de Rafael Correa, lo que para que, bueno, la iniciativa fallida. Y aún así, ese caso se centraba en proteger la biodiversidad del área más allá de prevenir, o sea, de ir a causas más profundas. So regulation in this sense is part of a regime of permission, okay, to produce, but also to produce harm, right? And to produce things that are deadly. So that's the first point of a regime of permission, is this form of regulation. O sea, esa forma de regular, por lo tanto, es el primer punto, el pilar de ese régimen de permisibilidad construido desde la legislación. The second part of this regime of permission that I want to identify is the corporate form, the property form of the corporation. Si el primero es esa forma de legislar desde la administración, el segundo pilar de ese régimen de permisibilidad sería la forma corporativa, tendría lugar del lado de las empresas. So the very basis for the existence of private corporations, registration, the ownership structure as limited liability, the structure of subcontracting and sub-ownership is part of the regime of permission. También, por lo tanto, también es parte de ese régimen de permisibilidad la forma corporativa como forma de propiedad en sí misma y como base para su existencia en términos de la compromiso, ¿no?, limitado de la estructura de la propiedad y de las cadenas de suministro. So, both regulation and the form of the corporation are part of this regime of permission. Sorry. Both the form of regulation and the corporate form are part of this central parts of this regime of permission. Entendemos entonces formas de regulación y formas corporativas, formas de propiedad. So, we have to understand very clearly some events, and we talk about the prestige in this context, as occurring not because the state was disobeyed, which is a mistake that a lot of legal theorists made. So the prestige didn't occur because the state was disobeyed, but because the state was obeyed. Dentro de ese marco, si ponemos el ejemplo del prestige, es porque es un buen ejemplo para ver cómo durante todo ese disparate el Estado en ningún momento fue desobedecido, sino que fue obedecido en todo momento. Ignasi. Decía Dani en la introducción, ¿no?, que para aquellos que tengan menos de 30 años, pues muy brevemente lo del Prestige, no sé si acordáis, 2002, 13 de noviembre, se recibió una llamada de salvamento marítimo diciendo 13 de noviembre que un barco ha tenido un vertido de petróleo, que tiene una grieta en el casco y está vertiendo petróleo. Es el 13 de noviembre, entonces las autoridades españolas obligan a remolcar el barco y lo llevan en dirección norte y luego noreste. Allí el gobierno francés, muy sutilmente, disuade al gobierno español de llevar el barco en esa dirección porque el vertido va a ir hacia las costas francesas. El petrolero gira y empieza a ir hacia el sur, hasta que llega a aguas de Portugal y el 19 está en punto de entrar en aguas de Portugal y los portugueses mandan una fragata para impedir que entre en sus aguas, forzando un último giro el 19 de noviembre, que es cuando definitivamente se parte el Prestige en dos y se hunde el Prestige, precisamente en un punto en el que todas las corrientes siguen llevando el petróleo hacia la costa gallega. El Prestige llevaba 77.000 toneladas de petróleo. En esos 5 días se vertieron 20.000 toneladas de petróleo y el barco hizo 437 kilómetros. 437, estaba a 50 kilómetros de la costa cuando hizo la llamada de socorro. Entonces, ¿no?, visto eso, en ese contexto, ¿no?, os acordaréis que todos los ministros estaban o en una cacería, no sé si en Asturias, no me acuerdo dónde estaban de cacería, varios ministros, y los otros estaban en un resort en Doñana, con lo cual Mariano Rajoy, que era el vicepresidente, pero que no era ministro, creo que sí, era el del Interior, sí, pero que no le tocaba asumir esa función, la asume. Y entonces, en ese contexto, cuando le están apretando un poco, es cuando dice la famosa frase que antes comentaba, que es nuestra canción de amor, los famosos pequeños hilillos como de plastilina que se escapan del barco. Estaba perdiendo 125 toneladas de petróleo al día. O sea, los hilillos eran 125 toneladas. Al final se acabaron vertiendo 63 toneladas de petróleo al mar. Voy un poco más a los detalles para que luego entendamos algunas cosas. La toxicidad del fuel, súper elevada, los voluntarios trabajando sin equipamiento, 150.000 aves marinas muertas, el petróleo se incorporó a la cadena trófica, la destrucción de la costa de Marisqueo, y esto es lo importante, que es luego cómo lo relacionamos con el caso de Liverpool, que Dave explicará, toda la prohibición de pesca y de Marisqueo se extendió bastante tiempo y se prohibió marisquear en Galicia. Entonces, esto es lo que pasó más o menos. Vale. Después, la parte judicial de esto que sucedió. El gobierno español intentó demandar a la empresa americana que había regulado, la agencia reguladora que había dado al Prestige, era una empresa ABS, American Bureau of Shipping, que había dado al Prestige, al barco, la licencia para poder navegar y transportar ese petróleo. El gobierno español creo que se gastó 3 millones de euros. Me he olvidado de decir una cosa, El coste total del Prestige, del hundimiento del Prestige, fueron 4.300 millones de euros. La aseguradora pagó creo que 120. La Unión Europea, no sé si el 15-20%, el resto lo pagamos los que pagamos impuestos en este país. Vale, pues 4.300 millones. Pues España intentó llevar a la corte a esta empresa americana. Esta empresa americana ganó el juicio en corte en Estados Unidos y le dijeron a España que no había probado fehacientemente que la causa del Prestige se debiera a la negligencia de esa agencia reguladora permitiendo al Prestige salir del puerto. Por un lado, esto. Luego hubo un juicio, el fiscal creo que de Galicia, ¿no? Que el juicio empezó 10 años después, de hecho cuando Dave vino a Girona, estaba en 2012, empezaba el juicio en la audiencia por la acción del Prestige. No sé si acordaréis, pero bueno, se intentaba condenar al capitán del barco, que fue el único condenado al final por desobediencia, a la marina mercante y al director de la marina mercante y al responsable del gobierno, que evidentemente fueron absueltos y según las cortes españolas la culpa de todo lo que sucedió fue del Prestige. Pero nadie pudo intentar llevar a corte a la compañía propietaria del barco. ¿Por qué? Porque usaba bandera de conveniencia Bahamas y registrado en Liberia. Vale, esto es importante. O sea, todavía hoy nadie sabe quién es el propietario real del barco que tuvo el vertido. Y por último, la compañía fletadora que llevaba ese petróleo de muy baja calidad es un holding ruso impresionante que se llama Alpha Group, que operaba a través de tres sociedades pantallas, una en Liechtenstein, la otra en Gibraltar y la otra, no me acuerdo en qué país, pero evidentemente era también un país pues, que guardaba el secreto corporativo. Pero cuando hubo la acción del Prestige, vendieron las tres compañías y crearon una nueva compañía con sede esta vez en Suiza, que tampoco permite. Con lo cual, la compañía madre de todo un pastel tampoco nunca ha tenido que pagar nada por todo lo que sucedió. Entonces, aquí vamos. El régimen de permisividad, ¿no? Pues es un régimen que permite vertir petróleo impunemente. Es decir, es un régimen de permisividad, ¿no? De permitir la producción, distribución y consumo de petróleo ininterrumpida, pero también, en este caso, no quiere decir que todos los casos siempre acaben en impunidad, pero están puestas las condiciones para que muchos de estos casos acaben en impunidad para las corporaciones. Entonces ahora Dave os va a explicar la relación que esto tiene también con Liverpool. Yes, so there's. Oh. So 2 years later, there's a seemingly unconnected event very close to where I live in Liverpool, in a place called Markham. Dos años más tarde tiene lugar un suceso conectado con este suceso previo en la bahía de Morecambe. In February 2004, 23 Chinese cocoa pickers, almejas pickers, killed. Donde 23 temporeros chinos, mariscadores chinos, recogiendo almejas, mueren en la playa. They're killed because the place they're gathering the almejas is not enclosed, it's a huge area, so they have to go very far out to sea. There's a tide of very dangerous. Mueren porque el lugar donde trabajan es un lugar muy, muy extenso de costa hacia dentro del mar, donde las mareas son muy rápidas. And because of the conflict between the local traditional almejas gatherers and the Chinese, they have to go out when it's dark at night. Y en el fondo de ese suceso está que en ese momento había pues un conflicto entre las reivindicaciones de los trabajadores tradicionales, de los mariscadores tradicionales y los trabajadores precarios chinos. So the tides came in very quickly when they were very far out and they died very terrible. La marea subió muy rápido cuando ellos estaban a la hora incorrecta muy lejos de la línea de playa. Okay, so what connects this to the Prestige? Well, because of what Ignacy explained and the crippling of the seafood industry in Galicia. ¿Y qué conexión tiene esto a partir del colapso de la industria del marisco en Galicia? A number of multinational corporations, including Spanish corporations, were forced to go elsewhere to find the sources of Carcass and other seafood. Let me mention the carcass again. No, volviendo a uno de los de las metáforas del principio, un montón de multinacionales del sector, incluidas las españolas, se vieron obligadas a buscar otras áreas para su negocio. So for example, we know the Spanish company Conservas Dani was expanding in the UK. And not just Spanish companies. This is a really not a national question. It's a multinational question. So don't you or nothing anti-Spanish. But we know that certainly. Sorry, do you want to? No, go go. Okay. We know that certainly most of the seafood is in the global market coming to Spain because of this prestige. La cuestión es que no solo empresas españolas, lo que pasa es que hay un caso muy, muy concreto y particular que es la empresa Conservas Dani, pero muchas empresas se vieron obligadas a mover de España su actividad. And the global price of almejas and other seafood is very high. I mean, it goes really high. And the demand also goes high, and that intensifies labor conditions everywhere, but particularly in this place. El precio subió, el exceso de demanda por la escasez de oferta también subía, y eso redundó en una rebaja de condiciones laborales tremenda, especialmente en esa zona de Inglaterra. So we don't know if the almejas they were picking would have come to Spain, but we do know that the prestige disaster created deformative conditions that intensified their chances of being killed. No sabemos si todo ese marisco luego recogido allí acabó llegando al mercado español, pero sí sabemos que la catástrofe del Prestige acabó afectando aquello. Sí, más tarde, si hace falta algún detalle concreto sobre el caso, pues se puede hablar más tarde. So one of the, if you think about, you know, some of the questions that Ignacio is raising about the law, the legal response. Okay, there was a prosecution. There was a prosecution of three very low-level, all Chinese gangmasters, we call them, who were organizing the workforce. Acerca de lo que Ignacio planteó sobre la ley, la respuesta, bla bla bla. En el caso inglés se da un paralelismo que también los únicos acusados acabaron siendo tres capataces chinos de la brigada de ilegales. The Liverpool company that were buying the almejas were investigated but then absolved. Los responsables de la compañía fueron investigados y absueltos. And none of the multinational companies who were creating the intense demand were Y obviamente nadie que tuviera que ver con niveles a nivel de las empresas multinacionales fue afectado por ello. The British government could have prevented this. They knew about the dangers. There had been complaints from a local member of parliament about the dangers. And 6 weeks before, 40 Chinese workers had been rescued from the sea in a very similar incident. Obviamente el Estado podía haber prevenido, haber puesto medidas para prevenirlo, porque incluso hubo un parlamentario puso en conocimiento una queja acerca de esto, y 6 semanas antes 40 trabajadores ilegales chinos entre otros, chinos fueron rescatados en una situación parecida. Okay, so the form of regulation here is a regime of permission, because the form of regulation is not to protect Chinese workers and give them well-paid work, but the form of regulation is to make sure that they're pushed further into precarity. ¿Y entonces qué hay cuando ese régimen de permisividad se plasma en otro ejemplo más o recurrentemente? Hablando de protección al trabajo, pero estableciendo las condiciones adecuadas para que el riesgo sea de muerte más o menos permanente. So the British Home Secretary, the Interior Minister, whose department were warned that this would happen, said after the disaster, if the Chinese cotton pickers had ID cards, their lives could have been saved. La consecuencia de eso en términos políticos fue que el más alto responsable del Ministerio de Interior en ese momento lo que concluyó acerca de todo el proceso es que si los trabajadores chinos hubieran tenido tarjeta de identidad, no habría pasado eso. What he really meant was they could have been excluded from this labor market and forced into some other labor market somewhere else. Sí, la, pero lo que pasa es que... A ver, porque el uso de esa tarjeta lo que hubiera hecho es organizar bien y excluir del mercado de trabajo a quien no debía estar ahí. So the role of regulation in producing and the role of the state in producing these debts, like corporation, was unquestioned. So the role of the state in producing these debts and the form of regulation, just like the corporation, was unquestioned. El papel del Estado en la producción de estas muertes es incuestionado, pero incuestionable también. Ya. Yeah. So, what does this mean in terms of the form of power that we find in El Carpio? I mean, first of all, I want to say something about the prestige. It's had no impact on this predatory capitalism. Really, nothing at all. If anything, the Alpha Group that Ignacio referred to is stronger now, bigger now, right? ¿Qué tiene entonces? ¿Qué significa esto? ¿Qué efectos tiene esta actividad estatal en términos de la actividad del Cargallu? Primero, impacto cero. Now, what's happening in what just happened in Las Palmas is not the same, but there are similar aspects of this incident. So things can be repeated in that sense. Lo que pasó en Las Palmas no es exactamente lo mismo, pero tiene elementos bastante comunes sobre con esto. Yeah. In Morecambe Bay there was an attempt to regulate, and what happened in Morecambe Bay was they introduced two systems of licensing: one system for the gangmasters who organize the workers, and one system for the people who sell the cockles. En las consecuencias, en términos de regulación de lo de Morecambe Bay, la bahía de Morecambe, fue establecer dos regulaciones más. Una para los capataces de las brigadas y otra para los para la comercialización. And all of those costs fall upon the individuals and very small companies at the bottom, and the large companies like Concept Bastani are completely untouched. If anything, this regulation, because it has allowed them to accept their position, has made the capital more powerful. Y obviamente toda esa regulación supuestamente dedicada a responder a lo que había ocurrido afectó de manera muy muy grave a los mariscadores tradicionales y a las pequeñas empresas locales, y en absoluto tocó a empresas como Conserva Tani o multinacionales más grandes. Yeah, so this tragedy, this violence against our world and this violence against the Chinese workers has only led to more business-friendly policies, Entonces esa violencia con resultado de muerte contra los trabajadores chinos, en lo que produjo, lo que acabó produciendo, es más políticas de amistad con el negocio, más regulación, más creación de leyes de amistad con el negocio por parte del Estado. And so, I mean, hopefully we've been clear here that this, coming back to this Benjamin discussion, that the power of lawmaking, right? And the violence of lawmaking is not merely violence that emerges from the repressive apparatus, right? The violence of lawmaking here is not just as a control strategy; it's a regime of permission which permits the destruction of the environment, the killing of workers, and that's all made possible by the creative power of lawmaking. And I think that's the point we want to. Y entonces, volviendo al principio, para de aquí entrar al debate y volviendo a la cuestión general, otra vez con la frase de Benjamin, la cuestión es que el hacer la ley es hacer violencia no solo por en la dimensión de una estrategia de control, pero también a través de ese régimen de permisibilidad, por vía de la destrucción del medio ambiente, el asesinato de trabajadores, y todo eso se hace posible por ese poder creativo de la producción de leyes, de ese régimen de permisibilidad. Aquí nos queremos quedar porque este es el punto central y en torno a esto esperamos preguntas y opiniones y el debate. Gracias.